Vamos a realizar un intercambio de semillas en la escuela 103 de 10 a 12, el jueves 27. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. No compres, hace huerta. Te conviene hacer huerta porque las lechugas, tomates, zanahorias, etcétera, los remodifican genéticamente y les ponen químicos, fumigan las plantas de su producción y las venden en supermercados. Crece desde el pie, amurallada, crece. Cuida tus semillas porque hay 7 u 8 patentadores que se quieren adueñar de todas las semillas. Después de la noche, la aurora. Intercambio de semillas. En la escuela número 103. El futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. No compres, hace huerta.